Buenas tardes. Pasan 3 minutos de las 9 de la noche. Este día, este 22 de diciembre de 2010, miércoles, aquí estamos en la edición número 103 de El Puente. Escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, desde www.radioenlace.org, delante del micrófono y delante de los controles de sonido. Os habla otra semana más Jorge López. En esta etapa premonitoria, cambio de etapa quincenal y entre semana, después de aquella época dominical que estoy seguro que recordaréis los más fieles del programa. Y lo cierto es que cogemos el micrófono con enormes ganas de compartir con vosotros, de compartir experiencias, de compartir sensaciones. Y lo vamos a hacer volviendo a una banda de Guecho a la que hemos cogido un enorme cariño en un tiempo extraordinariamente breve. Podríamos mencionar muchas bandas de allí, de Guecho, del norte de España, pero desde luego que nos han enamorado una banda que se llama McEnroe. Y forma parte de esos grandes descubrimientos que todavía sin grandes giras, sin grandes alardes promocionales, se dejaron caer por la capital en una organización de pequeños conciertos a lo largo de España, en un programa llamado Girando por Salas, donde, bueno, pues en pequeños locales, en pequeños bares, en conciertos breves de una hora, pudieron presentar sus últimos discos, El Mundo Marino o Tú Nunca Morirás, discos que desde luego incorporan un enorme contenido emocional y que descubrimos hará 2 meses ya su último disco, y aprovechando la excusa de este concierto al cual fuimos gustosamente acreditados por Gema de Subterfuge, nos congregamos allí en una sala de Malasaña, donde, bueno, pues tuvimos la oportunidad de descubrir lo que se ocultaba detrás de esta banda. Tenemos un programa muy denso, de modo que nada mejor que desgranar este Mundo Marino de 2008 y Otras Vidas. Que nunca estuve allí, si me sirves otro trago. Juro trataré de no ser ya para interesarte un poco. Emborrachar tu corazón, pero ahora déjame solo. Quiero olvidarme de ti. A vivir otras vidas y volverte a conocer. Para volar a Massachusetts en un vaso de cristal y alojar. Escuchado este tema hasta la extenuación y gracias a la virtud digital no acaba de rayarse nunca. Son de esas canciones eternas, imperdurables, llenas de matices y de interpretaciones. Todas esas sensaciones que uno ha vivido alguna vez y que de repente alguien es capaz de expresar con semejante crudeza. Esa tal vez sea una de las características principales de McEnroe, la capacidad de perder el pudor y la vergüenza para mostrarse débil, para mostrarse vulnerable y reconocer de la manera más llana y honesta sus heridas, las heridas que puede haber causado otra persona o las heridas que en ocasiones nos causamos a nosotros mismos. Mañana será distinto. Trataré de no ser yo, para interesarte un poco. emborrachar tu corazón. Pero ahora déjame solo. Quiero olvidarme de ti para vivir otras vidas y volverte a conocer. Esa es la identidad de Ricardo Lezón, cantante, líder y compositor, que acompañado por Eduardo Guzmán, Gonzalo Izaga y Jaime Guzmán, nos descubrieron su repertorio en directo el pasado 5 de diciembre en la Sala Tabú, en el barrio de Malasaña. Citados a las 9:30, el tiempo de abrir la sala y de prepararla para el concierto, un día lluvioso, una noche fría, pudimos acceder al local una hora más tarde, a eso de las 10:30, tiempo de entrar el calor y poder ver ese local malasañero con ese toque lounge asiático de carpa, con toques, bueno, pues muy étnicos, una decoración, lo cierto, que exquisita para acoger a una banda que se presentaba en el circuito madrileño ya con una larga duración, bueno, pues con mayor difusión y más consolidado. Y lo hizo Ricardo Lezón, bueno, pues subiendo al escenario, afinando él mismo la guitarra, conectando el amplificador, mirando al suelo, algo esquivo, algo tímido, y aunque suene extraño, teniendo que esperar al técnico de sonido a que ocupara su posición en el fondo de la sala, bajar las luces, quitar la música ambiente y dejar que empezara la voz y la guitarra de Ricardo Lezón. Y todas esas expectativas, todo ese nerviosismo que teníamos por ver a McEnroe en directo se fueron cumpliendo. Averiguar cómo consiguen trasladar en directo toda esa melancolía, toda esa emoción que transmiten sus canciones. Ver cómo se desenvuelven, si optan por sonidos más tranquilos, más reposados, más intimistas, o si en cambio buscan más el aspecto shoegaze, más eléctrico, más cercano al post-rock, todos esos pasajes electrificados que perlan sus discos. Lo cierto es que consiguieron ambas cosas, el intimismo tal y como empezaron el concierto y los momentos y los pasajes, bueno, pues casi 10 minutos de instrumentación atronadora, sin voces ni palabras, que lo cierto es que sonó muy bien para una banda que practica poco, porque aunque todos son de Guecho, la mitad de la banda vive y trabaja y tiene su vida en Madrid, y por lo tanto es un poco más complicado el quedar para tocar. Un concierto de una hora que tuvimos la oportunidad de ver casi en petit comité, pequeño grupo de asistentes, que daba un carácter todavía más intimista. Por lo tanto, teníamos sitio para sentarnos cómodamente en las escaleras que formaban el escenario, sin las aglomeraciones habituales. Son esos momentos únicos en la vida de un aficionado a la música, que tenemos la oportunidad de descubrir una banda en un concierto no masificado y casi tener la sensación que tocan para nosotros. Pero ese intimismo que hemos compartido con vosotros en Otras Vidas, una canción de casi 7 minutos de duración que incorporaba una voz femenina, la habéis reconocido, es Miren Iza, o su alter ego, Tulsa, amiga íntima de Ricardo Lezón, y que da esos coros y ese contrapunto a una canción donde por sus letras parece que la mujer está totalmente ausente, que ya no forma parte de la vida, pero parece que todavía queda esa eco de esa voz femenina que sigue resonando en la cabeza del artista. Vietnam, una guerra interior perlada de napalm y de referencias bélicas. Es otro ejemplo de la dureza con la que se expresa esta banda, de la manera en la cual son capaces de trasladar el dolor y la sensación de soledad al oyente. Versos como: y es que anoche, al vomitarlo todo en la esquina donde te solía abrazar, una voz me preguntó al oír por qué doblé mi vida al alemán, y un segundo antes de dormirme me sorprendo intentando perdonarme. Nos permitimos la licencia de recuperar los versos de McEnroe, ya que en ocasiones hay que reconocer que es un tanto inaccesible la dicción de Ricardo, en parte también por ese carácter intimista que da magia a su música. La falta de articulación y de vocalización a veces hace que sea difícil entender el mensaje, y eso es precisamente lo que no queremos. No queremos que versos tan gloriosos queden un poco ocultos. En cualquier caso, os animamos, como no, a escuchar su música a través de sus discos, a través de las canciones que incorporan muchos de los portales en MySpace o en Spotify. Lo cierto es que McEnroe empezaron su andadura en allá por 2002, una andadura con unos amigos apasionados de la música, que después de algún que otro EP dio lugar a El Sur de mi Vida, un disco editado 2 años más tarde, en 2004, y grabado en su casa de campo en Vilcarallo, en Burgos. Es un lugar, bueno, pues emblemático para ellos, que, bueno, pues dio lugar posteriormente a la grabación de otros discos, hasta este Mundo Marino, grabado con los estudios de Paco Loco. McEnroe reconoce como influencia al señor Chinarro de la primera época, pero también a Silver Juice, un rock tranquilo, introspectivo y simple. Simple por su estructura musical, 4 compases, 4 acordes en la mayoría de las veces, pero que acompañados por 2 guitarras eléctricas, por un bajista, por un batería sublime y por algún que otro sintetizador, lo cierto es que dan y enriquecen muchísimo el sonido y la voz y el mensaje que quieren trasladar. Lo cierto es que Mundo Marino, el disco que estamos compartiendo con vosotros, grabado en 2008, incorpora, bueno, pues mucha soledad, algo de ausencia de amor, y, bueno, pues recupera una de las canciones del Sur de mi Vida, la que cierra el disco, y que, bueno, pues que es un resumen también a todo lo que representa el mensaje del disco, aquellos gritos y aquellos alaridos diciendo: ya no queda nada. Lo cierto es que todo en el disco es enormemente valioso. La portada nos ha sorprendido también. La tenemos por aquí. Muestra la ría de Bilbao a su paso por Erandio, cercana a la desembocadura del mar, y aparece un buzo. Así es, un ejecutivo con una escafandra junto a la orilla, a la izquierda del marco. Son fotos de Álvaro Bastero, un amigo de la banda, un fotógrafo enorme que ha sabido trasladar en imágenes la sensibilidad de McEnroe. Un mensaje, aquel que hay que estar preparado para no ahogarte ni ser ahogado. Todas las calles mojadas, esta noche, este olor, desde el borde de tu cara, por la ventana, un avión te despierta el ruido. Y sonríe. Volveré a escuchar ese ascensor. Es otro ejercicio más de honestidad y de análisis a post-mortem. En La única noche, otro tema largo de McEnroe, donde encontramos capas y capas de sonido. Y vamos incluso a escuchar un banjo, un arpegio de banjo, para ilustrar estas calles mojadas, esta noche, este olor. Tres temas hemos rescatado de este disco de Mundo Marino, entre los 11 que nos presenta la banda de Vizcaya. Hay otras canciones donde hay un enfoque un tanto más surrealista, como Relojero, como Monreal, donde encontramos también guitarras muy cercanas a Mercromina o a la banda Slint, donde en cualquier caso nos ponen los pelos de punta. Un disco breve, pero de esos discos breves que somos capaces de escuchar en bucle sin que genere agotamiento, lleno de resquicios, lleno de lugares que se descubren con cada nueva escucha. Y lo cierto es que nos gustó también la el carácter un tanto espartano de la banda. Lo cierto es que, salvo algún gracias entre tema y tema, no fueron de demasiadas anécdotas a lo largo del concierto en Madrid, en San Vicente Ferrer. En alguna ocasión, al principio del concierto, llegaron a decir que somos de pocas palabras y poco dinero. En cualquier caso, trasladaban una calidez pese a su escasez de comunicación con el respetable, que bueno, pues fue desde luego que muy interesante. Echamos en falta el tercer guitarrista y el bajista, que no pudieron acudir a la cita, pero lo cierto es que su sonido fue muy bueno, gracias a la colaboración puntual de alguien manejando los efectos y los sintetizadores. Aunque ellos reconocieron que le sonaba raro en no tener el bajo de fondo, pero en cualquier caso siempre es preferible escuchar aparte de McEnroe que no escucharlos en absoluto. Y lo cierto es que tanto nos gustó ese concierto en Madrid que nos marchamos 5 días más tarde, el 10 de diciembre, a verlos a Segovia, en la calle Juan Bravo, en una discoteca, utilizada como sala Joplin. Allí de nuevo tuvimos la oportunidad de verles. Si éramos pocos en la sala Tabú, menos éramos todavía en la sala Joplin, una sala, por cierto, mucho más grande, y donde la sensación de vértigo, imaginamos que era todavía mayor. No creo que fuéramos más de 25 personas en la sala, y eso, bueno, pues nos permitió de nuevo analizar su setlist y ver un poco cómo se están presentando dentro de esta gira invernal de Girando por Salas, que posteriormente llegaría a Teruel el día 17 de diciembre y el 18 de diciembre a Castellón. Tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Ricardo y de, bueno, pues de presentarnos, como no, y de mostrarnos un poco nuestro reconocimiento a su tarea y a lo bien que suenan en directo. Llegaron incluso a dedicar algún que otro tema a los allí asistentes, pero eso es otra historia. Y como otra historia, vamos a entrar con el canadiense Patrick Watson, con el que queremos compartir con vosotros su Close to Paradise del año 2006. Sweet old luscious life, celebrate your dreams when you are away. Doesn't it taste so sweet? Like it's growing on earth, growing on the trees. Ooh, oh, growing on the trees. We'll be right back. Wow, eso era Luscious Life de Patrick Watson, una de las canciones más arrebatadoras del disco, pero hay más y las compartiremos con vosotros más adelante. Es, bueno, pues un disco, lo adelantábamos antes, el Close to Paradise de 2006, un disco donde se explora bastantes géneros musicales. Encontramos algo de electrónica y algo de rock, y de hecho, si nos habéis escuchado con atención, había un alarido que nos recordaba, sí, a Jeff Buckley. En ocasiones, escuchando la música con los ojos cerrados, se nos aparecen fantasmas. Pero encontramos también alguna referencia a Coldplay y también, ¿por qué no?, a Anthony and the Johnsons, sobre todo por esa agudeza y esa fragilidad y esa manera de timbrar la voz de Patrick Watson. Es una virtud que explota con una elegancia y desde luego que muy a valorar. Todo esto, bueno, pues con algunas partes cercanas a los arreglos sinfónicos, algún que otro riff de guitarra, pero sobre todo ambientes, la capacidad de emocionar y de evocar sensaciones contando pequeñas historias cotidianas. A destacar la colaboración de Simon Angle, el cual ya formó parte de la banda de ska Gangster Politics, de la cual formó parte Patrick Watson durante su escuela secundaria, y que, bueno, pues le da un enriquece la música y el piano de Patrick con sonidos distorsionados que aparecen en el momento justo, sin cansar y sin querer llevarse el protagonismo. Lo cierto es que ese piano ensoñador, ese piano evocador junto con la guitarra, es algo que nos pone la carne de gallina. Escuchad este Sleep into Your Skin. Out of mind. Walking the streets in dark, where the lamps are the sunshine for the trees. Oh, for everybody needs somebody. Hold them down. Oh, everybody needs somebody. Hold them down. When your feet are leaving on the ground. For my bones. be a place that I call home. Slipped into your skin and spent the night. Cause I feel like a different man. I feel it when I'm with you. Delicioso escuchar las escobillas rozando el cuero de la batería. Así acaba este Slip Into Your Skin, y precisamente esa sensibilidad, esa capacidad de rozar la piel y de estremecernos es lo que consigue Patrick Watson, sobre todo acabando la canción con I feel like a different man, me siento como un hombre distinto cada vez que estoy contigo. Es casi una nana, un mantra, con esas voces en reverb evocadoras, como llegando del fondo de nuestra cabeza en un sueño. Y eso es lo que consigue evocar sensaciones, evocar colores, percepciones, sinestesias, al fin y al cabo. Es un ejercicio casi orgánico lo que se consigue. Y todo esto, bueno, pues con una clarísima y muy potente formación musical. Aunque nació en California, leemos en su biografía, Patrick Watson creció a las afueras de Montreal, en Hudson, en Quebec, y cantó en varias iglesias locales dentro del coro, y estudió jazz y piano clásico, interpretación, composición, arreglos, canto. Y bueno, pues una vez superada esa etapa juvenil de banda de ska, lo cierto es que después de graduarse quiso explorar otros tipos de música, la música electrónica y el ambient. Después de volver de un viaje en Vietnam en el año 2002, decidió formar una especie de pop de cámara, incorporando al bajista Mischa Stein, al baterista Robbie Custer y al ya mencionado Simon Angel. Aunque era técnicamente un proyecto en solitario, lo cierto es que la banda empezó a girar de manera conjunta, y como decimos, aunque el único que tiene Aunque la banda se conoce con el número de, el nombre del cantante únicamente, es importante también mencionar a quien se encuentra detrás. Y si mencionábamos antes su afición por la electrónica y el ambient, desde luego que no podemos evitar mencionar cuándo fue la primera vez que descubrimos esta voz tan característica. Fue en la interpretación de una de las canciones de The Cinematic Orchestra, esta banda de jazz, electrónica, y sonidos de lo más evocadores, que incorporaron la voz de Patrick Watson para uno de sus temas. Y lo cierto es, fue un poco lo que nos animó a descubrir de quién era esa voz y cómo era su trabajo en solitario. For the grace came, gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in and brings it out. He says bye bye bye to all of us. Always says bye. Bye, bye to all of noise. It's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Bad day, looking for the greatest game. On bad day, looking for the greatest game. Greatest game. Great Escape. Tal vez las otras dos canciones han sido tan solo una excusa para prepararnos para esta canción. Era precisamente una de las más importantes, de esas canciones que no se escuchan por casualidad, de esas canciones que se guardan en una cajita hasta que llega el momento oportuno de escucharlas, de esas canciones que han estado ahí agazapadas durante muchos, muchos años hasta que un día, bueno, pues salen a antena. Un mal día, buscando una manera de encontrar la gran huida. Sube en su coche, y conduce lejos, lejos de todas las cosas tal y como están, tal y como somos. Sonríe y respira hondo, exhala, dice adiós, adiós a todo ese ruido, adiós, adiós a todo ese ruido. Así nos despedimos del programa de hoy, emisión número 103 de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, como siempre, intentando encontrar esa conexión orgánica entre un viaje al que os animamos a subir, a acompañarnos cada 15 días, los miércoles de 9 a 10 de la noche. Os animamos a visitar nuestro podcast, nuestra página web desde www.radioenlace.org/elpuente. Y nos vamos a despedir con otra canción que engarza con precisión con la precedente. Se trata de una versión de la Velvet Underground realizada por Cat Power, por Chan Marshall, dentro de su disco de versiones de hace algunos años, y esta canción llamada I Found a Reason. Hasta la dentro de dos semanas. Oh, I do believe in all the things you say. What comes is better than what came before, and you better come to me, better come to me, better run to me. Come to me.